domingo a las 7 de la tarde, ¿eh? Y después hablamos otra ojalá vez. Ojalá que sea a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Oiga. Obvio. Tenalia ya se enojó, ¿eh? Se fue del estudio, se retiró, ¿eh? Así que, bueno, el lunes hablamos de ese tema. Bueno, Darío, han presentado un proyecto de ordenanza para la creación de un picódromo. ¿De qué se trata? Bien, sí, nosotros presentamos en la sesión del día de ayer un proyecto de ordenanza para regular la actividad de aceleración de motores, digamos, se llama así la actividad, para darle un marco regulatorio que, entre otras cosas, también propone la creación de un lo que comúnmente se llama un picódromo, ¿no? Uh-huh. Que son rectas, digamos, donde se producen aceleraciones en tiempo y distancia, no son carreras, digamos, sino otro tipo de competencias. La idea un poco es, nosotros cuando me tocó asumir la presidencia de la Comisión de Deportes, había un expediente ahí que data ya de más de 10 años de una asociación de pilotos de acá de Tandil, donde buscaba un poco que se regule esta actividad para poder llevarla adelante a Tandil. Me llamó la atención que tuviera tanto tiempo, así que convocamos a los actores intervinientes, se llama Pebay, es una persona que muchos la deben conocer. Sí, fue patrón mío, de automovilismo. Sí, sí, tengo los mejores recuerdos. Qué suerte. Sí, sí. Y bueno, la cuestión es que a partir de ahí nos pusimos a trabajar con este tema, a mirar un poquito algunas ordenanzas que había de otros distritos, y la idea es un poco esa, ¿no? Darle un marco regulatorio a esta actividad deportiva, que si no entendemos nosotros que si no se le da un marco regulatorio, lo que sucede comúnmente es la práctica de este deporte en lugares no aptos, ¿no? En la vía pública, para ser más concretos. Ese es el objetivo, digamos, final o de fondo, sacar lo que pasa y que uno habitualmente puede llegar a ver en cuanto a picadas en cualquier lado. Sí, por ejemplo, los vecinos de todo lo que es la zona del parque se quejaron y se vienen quejando desde hace muchísimo tiempo por los ruidos molestos, por las motos. Bueno, pusieron estos reductores de velocidad ahí sobre la subida a la portada del parque. No frenó demasiado la cuestión. Después, denuncias de vecinos en la zona de Cerro Leones, en la zona de los toboganes, donde además es súper riesgoso, ¿sí? Es súper riesgoso, porque estamos hablando de chicos que corren sin casco, corren sin ningún tipo de protección, no corren con motos adecuadas. O sea, estamos hablando de un inconveniente grave. Sí, son picadas ilegales. Absolutamente ilegales. Y después, durante pandemia, en el curbón de la cantera, Montecristo, exactamente, uh-huh, donde también se juntaban abajo de un farolito, ponían música, bailaban, y en ese camino también andaban en motos y hacían estas picadas en corto espacio. El objetivo final es ese, o sea, sacar del todo lo que sea clandestino y hacerlo, digamos, entre comillas, oficial. Claro, por un lado, digamos, una cuestión de índole más deportiva, de darle un marco regulatorio a una actividad, a un deporte que ya se practica, digamos, como cualquier otro deporte, y por otro lado también la cuestión que tiene que ver con el tránsito y con la seguridad de quienes transitan diariamente, digamos, no solo de estos chicos que bien hacía referencia a vos, Florencia, sino de quienes transitamos las calles, quienes somos vecinos de Tandil. Sí. Digamos, hay un marco de inseguridad muy grande, no solo para quienes hacen estas actividades, sino para quienes van a verlas, quienes circunstancialmente están cerca de... ¿Dónde se haría o dónde se piensa hacer? No, a ver, nosotros en ese plano, digamos, no estamos estableciendo donde se podría realizar. Lo que sí hacemos es, digamos, dos opciones. Una, la posibilidad de que un privado pueda desarrollar esta actividad. Uh-huh. Digamos, esa opción, digamos, no es que directamente se le pida al Ejecutivo Municipal, sino que también se brinda la posibilidad a los privados, cualquier privado que quiera desarrollar este tipo de actividad. Porque... ¿Y ustedes han hablado con algún privado que tenga la intención de hacerlo? No, mira, nosotros con lo que nos hemos reunido es con esta asociación de pilotos, y ellos nos han manifestado que una vez que tengan la ordenanza, es voluntad de ellos ir a buscar sponsor para poder realizar esta actividad. ¿Ahora es caro? ¿Hacer se llama circuito? Si tenés que construirlo de cero, entiendo que sí, vos más o menos tenés que sacar el cálculo por cuadra de lo que sale un asfalto de una cuadra y más o menos calcular en la distancia que esto se puede llevar adelante, ¿no? 7 millones. cada 100 metros. 7 millones más o menos. Pero también lo que es real es que una actividad que, si tiene un marco regulatorio y una explotación privada, puede generar dinero. Mucha. ¿No? Mucha. Mucha plata. Vos organizás picadas, mucha plata. Pasa que también... O sea, organizar picadas, digamos, en legales. Las condiciones, claro, condiciones legales. Correctas. Hoy por hoy los lugares fuertes de picadas es Mar del Plata y Olavarría. Tiene una ventaja, tiene un autódromo, ¿no? Claro. Tienen un asfalto de 600, 700 metros que vos que necesitás. Tienen los boxes, tienen los paredones. Y después también, está bueno el proyecto, pero hay que ver, porque vos para correr picadas, los autos tienen que estar en condiciones, digo, preparados para correr picadas, claro, las motos tienen que estar preparadas para correr picadas. Sí, vos, o el que va a correr, cualquiera de nosotros que quiera correr, tiene que tener un casco, una licencia médica mínimamente para que te cubran, uh-huh. Y después la ropa. Claro. Vos tenés que correr con el, como vos ves un piloto de turismo carretera, vos tenés que estar vestido igual. Claro. Vos tenés que tener ropa, porque esa es ropa ignífuga. Claro. Si aprendés fuego el auto o la moto, un accidente, te salva. Pero digo, es un negocio bueno. Hay gente que vive de esto. Hay organizadores que se encargan de hacer picadas. Bueno, en Mar del Plata, La Barría, Bahía Blanca, donde haya autódromos, organiza. Son picadas legales. Y vos vas a Mar del Plata y en el verano tenés 4 o 5 noches nocturnas, sí. Que se encargan del con luces, la recta. Sí. Eso es un negocio bárbaro. Pasa que, como dice Darío, hay que ver quién se la juega en hacer... En un predio, porque si vos pensás en el municipio mínimamente tiene que buscar un predio. No podés, vamos a cortar calle a Avellaneda, no. Es imposible eso, ¿no? Pero es un negocio muy interesante. Sí, y después también hay que ver que quien va a correr las picadas arme su propio negocio para que le sea redituable, ¿sí? Para poder tener las medidas de seguridad correspondientes. Bueno, ese es otro punto, me parece, Darío. No es solamente, como decía bien Charro, el tema del piloto de los autos preparados, sino... correr motos todos los días. No, y la gente que va a verla tiene que tener seguridad. Sí, exactamente. No puede estar parada ahí. Policía, bombero, ambulancia. La idea de esto es eso, ¿no? Que tenga un marco regulatorio que permita distintos grados de seguridad para quienes practican el deporte, pero también para quienes van a ver. No es algo sencillo, digamos, ¿no? Es decir, ponemos una cuadra de acá y van y corren así como quieran. La idea es que no sea así, digamos, ¿no? Uh-huh. Que tengan los marcos de seguridad necesarios. Que eso entendemos también que no va a implicar inmediatamente que dejen de transitar motos y autos por la calle de Tandil, digamos, porque no todo el mundo va a tener la posibilidad ni va a querer. Pero entiendo yo que también es bueno brindar una posibilidad, digamos, si no tuviera, por ejemplo, el autódromo de la Cascada, muchos de esos autos capaz que estarían probándose en la ciudad de Tandil. Bueno, esto no se puede hacer en la vía pública, pero lo podés hacer como otra actividad deportiva, como el fútbol se juega en una cancha, como no sé, el tiro se practica en el polígono, que tenga un lugar, digamos, una alternativa para quienes les gusta este deporte, digamos, porque hay que entenderlo de esa lógica también, ¿no? ¿Han tenido, digo, en las charlas previas con la oposición y demás, aceptación o por lo menos la voluntad del diálogo y dar la discusión? Sí, mira, te digo, cuando empezamos a ver este tema en la comisión hay una voluntad manifiesta de distintos actores, de distintos bloques, porque se entiende que es una problemática que es acuciante, digamos, la problemática de los autos y las motos en la ciudad de Tandil, como decía Florencia, digamos, en distintos lugares donde ya se ha tornado un problema importante, digamos, ¿no? Donde de gente que se ha mudado de casa por esta situación. Entonces, en la voluntad expresa de solucionar este problema empezamos a ver las posibilidades. Nosotros lo que hacemos presentando este proyecto de ordenanza es tratar de ordenar un poco esa discusión, porque digamos, se puede abrir, digamos, para mil lados. Lo que pretendemos nosotros es darle un marco así como para poder discutir sobre algo concreto, recibir a los actores necesarios y pertinentes que atañen al tema, digamos, a todas las asociaciones vinculadas al automovilismo para que expresen su opinión y a partir de ahí poder legislarlo, ¿no? Uh-huh. Y después veremos si es el privado, si hay algún privado interesado en poder llevar adelante esto o si es el municipio que está interesado en llevar esto. Tendremos que dialogar, digamos, con los distintos actores para ver cómo cómo se puede plasmar. Entendemos que lo primero es dar un marco legal para que exista la posibilidad de que se pueda hacer. Si no, si no tiene un marco regulatorio, es ilegal eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle ese marco. Claro. ¿Esto va a qué comisión de movidas? De deportes. Exactamente. Inicialmente de deportes. Después, si avanza, imagino que empezar a estudiar el tema dinero. Debería pasar por otros sectores. Hay muchos tandilenses que forman parte de Esticadas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, soy mayoría en autos. A mí me ha sorprendido porque me han manifestado eso y en estos días que presentamos eso me ha escrito un montón de gente que no tenía un registro tan amplio de lo que significa. Pasa que son autos preparados, ¿no? Porque el auto, lo único que ves es la carrocería de, no sé, de un 147, adentro está todo modificado. Claro, claro. Con estructura. Preparado para... Sí, que tiene la jaula. Claro, lo que decíamos. Bien, Darío, queríamos charlar, conocer este proyecto, de qué se trataba, y habrá que esperar ahora a ver si puede avanzar o no el tema del picódromo en la ciudad de Tandil. Esperemos que así sea. Muchas gracias por la invitación. Y dentro de los otros proyectos, perdón, antes de que se vaya, presentó para que se declaren visitantes. Ilustres. Ilustres. A esta banda que le vas a nombrar vos, es una, yo le pregunté a Pablo, le digo, ¿quiénes son? Y me dijo una banda de punk grosa, sí, y muy conocida, así que me imagino, vi amigos acá del señor que en redes sociales ya estaban como locos para sacar las entradas y armando la juntada previa, porque esto va con previa, olvídate. Contanos de eso también, quiénes son, quién es esta banda. Bien, son los Die Totenhausen, es una banda alemana que hace 40 años que toca por el mundo, es una banda muy muy reconocida en su país, una de las bandas de rock más reconocidas dentro de su país, una banda de trascendencia mundial. Acá en Argentina hace 30 años que vienen, ya creo que esta es la vez 17 que vienen a nuestro país y han adquirido la costumbre de no solo tocar en Buenos Aires, sino de girar por el interior del país para que todos quienes gustamos de este tipo de música podamos ir. Yo tuve la posibilidad de verlo hace poco en Mar del Plata también. Y, bueno, para nosotros es un hecho importante que una banda de estas características, hoy estaba mirando en Spotify, tiene, para que te dé una idea, casi 2 millones de escuchas por mes, digamos, uh-huh. Muy alto. Y quienes nos gusta la música sabemos que es importante para Tandil porque le da un realce en términos culturales, turísticos, digamos, que vengan este tipo de actividades culturales en general, más allá de esta banda, me parece que es importante. Uh-huh. Entendí que era oportuno declarar los huéspedes de honor en función de su trayectoria y que hayan elegido nuestra ciudad, que para nosotros nos honra muchísimo siempre que elijan esta bella ciudad como faro cultural también, ¿no? En este estilo de música ya hemos tenido varias visitas de renombre internacional, lo cual ha posicionado dentro de ese estilo a Tandil en el país bastante fuerte, digamos, ¿no? Y sabemos que va a venir gente de todos lados, entonces es una forma de agradecerle. Esto también ya... En su momento la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también le entregó un reconocimiento porque tocaron ya hace 30 años tocaron en Buenos Aires. De hecho, la gira creo que se llama... Ellos tienen dos discos que se llaman Learning English 1 y 2, que es Aprendiendo Inglés 1 y 2, que es donde hacen clásicos del punk y eso le da la salida de Alemania a todo el mundo. Y ahora esta gira se llama Aprendiendo Argentino. Por 30ª vez, no sé, bueno, así en como... sus redes sociales la banda puso que iban a venir a comer acá los salamines. Era el objetivo. Claro. Pregunta estúpida. Venía a tocar. Pregunta estúpida. ¿Vas a ir a verlos? Me hubiera gustado tocar algo. Claro, sí. Bueno, ¿quién le dice? Te puede invitar. Bueno, vos llevas todo por la duda. Por ahí, ¿viste? Te vas colando y apareces arriba. Uy, no sé cómo llegué acá, ¿viste? Como el de los cables. Claro. No sé cómo llegué acá. Sí. Darío, gracias por la visita. Contá con nosotros para el tema de las picadas. Sí. No para los autos, no, para la otra picada. Te agradecemos mucho, gracias por venir por primera vez a los nuevos estudios que estamos. Sí, estamos más cerca ahora, ¿viste? Gracias, sí, a media cuadra podemos hablar los gritos. Gracias por la visita y el lunes charlamos, ¿te parece? Gracias, que tenga muy bien. Vemos y festejamos. Sí, ya sabes. ¿En qué tono? Humildad. ¿En qué tono hablamos? Poco nivel de apuesta. Tenalia, calmate. Dejaremos un par de ventajas con algunos jugadores a ver si pasa algo, pero bueno. Guardamos bicho. Darío, gracias, Gracias. El concejal Darío Méndez aquí charlando en